y a quien hemos tenido el placer enorme de conocer justamente a principios de esta semana. Máximo, buenos días. ¿Cómo está Ángel, Belén, Martina, Federico? Los saludamos. Buenos días, bien, bien, gracias. Gracias por esta oportunidad también. No, por favor, Máximo, bueno, ya está en Buenos Aires, en unos días más parte a México. ¿Hace cuánto que vive allí? En México hace ya unos 25 años aproximadamente. No desde el principio del exilio, digamos, sino en estos últimos 25 años nada más. ¿Cómo fue su época de militancia en la juventud universitaria peronista? El momento, digamos, de crecimiento importante fue durante la campaña por el tío Cámpora, la campaña electoral, y no éramos todavía juventud universitaria peronista, era una congregación de distintos grupos de militantes universitarios que nos sumamos a lo que se empezaba a llamar la JP, y luego fundamos junto con Fortunato y otros muchos compañeros, fundamos la Juventud Universitaria poco después de la victoria electoral de Cámpora. Era muy entusiasmante y había mucha participación estudiantil. Claro, un poco distinto a lo que sucede hoy, pero estamos hablando de principio, digamos, de la década del 70. En un momento aparece la AAA antes que la dictadura. Sí, Había, digamos, todo ese claro. entusiasmo, estaba por lo menos condicionado. Claro, después de ese periodo, después de la que yo llamo un poco irrespetuosamente la primavera de Cámpora, el hostigamiento empezó rápidamente contra estas agrupaciones, contra nuestra agrupación y contra los grupos de izquierda más ortodoxa también, como el PRT, etcétera, ¿no? El FAS. El hostigamiento y la persecución empezó bastante temprano, ¿no? Y luego, claro, aparecieron de alguna forma, formalmente, la 3A y los asesinatos. ¿Cómo, a ver, qué era lo que les pasaba a ustedes en ese momento en particular? Y a propósito de algo que me acuerdo ahora de una nota que hicimos hace algún tiempo con Carlos Giacchinandi, a propósito concretamente de los casos de Heinrich y Loyola, y Giacchinandi lo que nos contaba es que en ese momento, bueno, había muchos gremios, eran 5 o 6 gremios vinculados con la tarea periodística en Bahía Blanca que, digamos, acompañaban la lucha de los obreros gráficos, aún en tiempos de dictadura, y que de alguna manera lo hacían tanto inconscientemente, como suponiendo que determinadas cosas no iban a pasar hasta que pierden de alguna manera la inocencia con Heinrich y Loyola. En agrupaciones como la juventud, ¿la sensación era parecida, se vivía de otra forma? Probablemente sí. El hecho de tener un gobierno constitucional y nada menos que guiado por Perón nos mantenía en una situación de ambigüedad, digamos, antes del golpe, naturalmente. Y a pesar del hostigamiento, seguíamos creyendo que había resquicios de democracia y de esperanza en el cambio, en aquel otro cambio. Pero golpe tras golpe nos fueron convenciendo que no. Y luego, pues, el broche de oro, el golpe de Estado y la persecución ya declarada, sistemática y organizada desde el Estado. ¿En qué año lo detuvieron y dónde? ¿Cómo fue ese hecho? En mayo o junio del 76, poquito después del golpe, yo me fui de Bahía Blanca y logré, por un año y medio, logré escabullirme de la persecución, porque sí, digamos, fueron a operar a la casa de mis padres, a buscarme un grupo de militares que supongo yo del ejército, ¿no? Con gran despliegue. logré escabullirme con ayuda de compañeros y de mi hermana y vine a Buenos Aires y logré estar un año y medio sin ser atrapado. Ese es el periodo muy difícil de la vida del militante, no andar escondiéndose y demás, y no a veces no tener para comer o donde dormir, todo ese tipo de vivir con temor todo el día porque no sabes el que está al lado si te está mirando para pasarle un dato a alguien o si ese te va a llevar, vivir no, perseguido, claro, todo el día mintiendo permanentemente acerca de del nombre, de dónde viene uno. Yo recuerdo que en un determinado momento un ratero me robó la billetera mientras yo me dormía y me quedé sin documento. Entonces yo fui a una terminal de autobuses y robé yo a mi vez un documento de un muchacho chaqueño nacido en Presidencia, Roque Sáenz Peña. Entonces yo tenía que aprenderme de memoria de dónde venía, cómo era el paisaje del Chaco por si alguien me preguntara. Y ese hecho de esconderse y mentir permanentemente a uno lo va desgastando notablemente, y el temor permanente, claro, de uno, sí. Al fin y al cabo uno va a dormir y no sabe a la mañana o si durante la noche van a llegar de alguna forma. En la charla del otro día, voz, sí. ¿Perdón? Sí, lo escucho. Sí, que en por fin, digamos, después de bastante tiempo de vivir en esta situación y sin vínculos casi con los otros compañeros, por fin me encontré con algunos compañeros y me ligué de nuevo a la organización, porque ya no se podía ser Juventud Universitaria Peronista, no solo porque ya estaba graduado, sino porque no existía y era completamente ilegal, ¿no? Entonces ya uno quedaba inevitablemente asociado y ligado a la organización Montoneros. Y en esas circunstancias, en agosto del 76, me encuentran por fin los del Servicio de Inteligencia Naval. Ajá. Y me secuestran ellos. No el grupo de tareas de la ESMA, sino este grupo del Servicio de Inteligencia Naval. ¿En una casa que usted estaba o en la calle? En la calle, en una cita de encuentro con un compañero. Allí me secuestraron y me llevaron inmediatamente a la que llaman la casa del SIM o la casa del comandante, algo así le decían, que está por ahí por Tames y Panamericana. Y esos fueron los primeros días que me tuvieron allí. Y luego me llevaron a la ESMA y luego a Bahía Blanca, me llevaron a Bahía Blanca a la base Baterías. Allí cuando lo transportan, justamente se le iba a preguntar, usted nos contaba en la charla que había estado aquí en Bahía Blanca, ¿usted lo traen solo o venía con otra gente que estaba detenida? ¿Sabía que venía para Bahía o no sabía? ¿Lo subieron en un vehículo y bueno? No, el día anterior, el día anterior el que era el jefe de ese grupo de tareas del SIN me dijo, mañana te vas a Bahía, como si fuera mi decisión, ¿no? O sea, yo sabía por primera vez que me iba a pasar mañana, lo cual es un privilegio para un secuestrado, ¿no? Y sí me trajeron, yo creo, estoy seguro que me trajeron solo en avión a Bahía Blanca y estoy seguro que en el avión no había otros detenidos en ese viaje. ¿Ya se sabía de los vuelos de la muerte en ese entonces? No sabían nada. Digo, subir a un avión en esa época era complejo, estando ahí. No, claro, y yo también en algún momento pensé, acá me tiran. Pero no me tiraron. Sí me llevaron hasta Bahía Blanca. ¿Y el por qué? ¿Supo que lo trasladaban antes que lo trasladaran? ¿Y alguna vez supo por qué? Sí, para que querían interrogarme sobre los compañeros de Bahía Blanca. En un momento en el que yo creo, y creí al menos en ese momento, que ya no quedaba nada, decíamos nosotros, que ya no había militantes organizados en Bahía Blanca. Querían interrogarme porque a lo mejor temían que hubiese todavía compañeros activos. Yo recuerdo que en un momento uno de ellos me preguntó si conocía a una persona, que en realidad no la conocía y no puedo recordar el nombre, y le dije, no, no lo conozco, y él me dijo, ese ya es Boleta. Y era una persona que había participado, según estas farsas que armaban, había intentado volar un poste, uno de estos postes altos, estas estructuras que sostienen cables de electricidad de alta tensión. Yo honestamente no busqué después asociaciones con quién podía ser, pero sí había salido en los periódicos, en la Nueva Providencia, que se prestaba perfectamente a todo eso, había publicado algo acerca de un compañero, de una persona que había sido asesinada mientras intentaba volar unos cables de alta tensión, una cosa por decir. Lo mandan después, bueno, están baterías, pretenden interrogarlo sobre los compañeros, después vuelve a la ESMA y lo expulsan. ¿Cómo fue eso? Ah, pues es todo esto que acabamos de hablar es bastante rápido, desde agosto, probablemente hasta octubre del 77. Y en octubre, nada menos que el 17 de octubre del 77, nos trasladan a varios de la Casa del SIN a la ESMA de nuevo. Y ahí estuve hasta agosto del 78. Ahí casi siempre estable en esa casa, en la ESMA. Y luego, bueno, ahí me tenían un tiempo en el altillo, en el capuchita, que le decían, en la parte más alta, y luego en capucha, y luego dormía en capucha todavía, pero durante el día me llevaban al sótano a trabajar, decían, ¿no? Que en mi caso, en un tiempo consistió en no hacer nada, y en otro tiempo por fin me trajeron unas cosas infames, hay unos escritos que tenía yo que traducir al italiano. Eso era para sacarlo afuera del país, esa información, para contar que en la Argentina estaba todo bien. Algunos casos eran de eso, no sé si es este caso, esto que usted traducía. Claro, la intención era como decir, contrarrestar la campaña que ellos llamaban anti-argentina. Aunque, por lo que logro recordar de las cosas que traduje, eran trozos de una revista de los Montoneros, algo así como Evita Montonera, creo, una recopilación de acciones de la guerrilla montonera, que yo tenía que traducir al italiano, pero en realidad era como estar traduciendo comunicados de los Montoneros. O sea que directamente no se podría haber usado eso como para contrarrestar la campaña. Al contrario, parecía propaganda guerrillera. Pero yo me cuidaba muy bien de preguntar o de criticar o de tratar de mejorar ese trabajo, naturalmente. Bueno, luego lo expulsan a Italia. ¿En qué momento llega a México? ¿Cómo es eso ya en años posteriores? Ah, bueno, me mandan a Italia en avión con unos condicionamientos y amenazas, y de no hablar, de no contar la verdad a nadie. ¿Su familia quedó acá en Bahía Blanca? ¿Familiares quedaban acá? No. Mis padres, antes de mi secuestro, mis padres, asustados, se fueron a Italia. Ah. O sea, en el 76, probablemente en Navidad o enero del 77, mis padres, los dos viajaron a Italia definitivamente y se quedaron. Entonces, cuando yo llegué a Italia ya tenía donde dormir, digamos. Tenía una casa y ahí me quedé en Italia hasta el 84. Sí, hasta el 84, que yo luego fui a trabajar a Nicaragua hasta el 90. me quedé 6 años trabajando en Nicaragua, en lo que llamábamos la reconstrucción de Nicaragua después de la revolución, pero en mi trabajo ahí, que era un trabajo financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano y conducido por organizaciones no gubernamentales. Entonces mi posición en Nicaragua era de alguna forma, como decir, garantizada, protegida, porque era la cooperación técnica internacional, no era una participación voluntaria completamente, voluntaria por supuesto, pero no ligada directamente al Partido Sandinista, sino financiada y apoyada por el Ministerio de la Cooperación Internacional italiano. Máximo, después de la charla del lunes queríamos tomarnos el rato de charlar con usted puntualmente y seguramente nos faltará, o deseamos que no falte oportunidad de volver a establecer este contacto, ya sea por vía telefónica o si en algún momento vuelve a andar por acá, por hoy, que se pase por el estudio. Un agradecimiento enorme por este rato de charla. No, claro, claro. Además, tengo tiempo para decir una cosa muy breve. Sí, sí, sí. Sí, en la conversación anterior escuché decir con mucho respeto de parte, no sé, de alguno de los conductores, que la sociedad no sabe, o solo nosotros los que fuimos víctimas de secuestro y tortura y demás sabemos lo que hemos pasado. En realidad, yo creo que la sociedad sabe porque ha sufrido en carne propia cosas tal vez no tan concentradas como las que nos ocurrieron a nosotros, pero hoy todavía siguen ocurriendo, todavía hay gente que aquí a 80 metros del hotel donde estoy hay gente que duerme en colchones mugrientos, todavía hay presos ladrones de autos que son torturados, todavía hay mujeres que son violentadas. Todas esas cosas son pedacitos tal vez, pero es lo que nos pasaba a nosotros y la sociedad lo conoce. Mucha gente es difamada y perseguida y esas son las cosas que nos pasaron a nosotros. La sociedad sabe en qué consiste el verdugueo. No es tan exclusivamente nuestro. Por supuesto, esto no lo digo contra la caracterización de delito de lesa humanidad de lo que nos ocurrió a los secuestrados, porque fue sistemático y fue contra un grupo organizado, etcétera, etcétera. Fue organizado contra un grupo de personas por lo que eran. Pero esas cosas pasan, siguieron pasando en la sociedad. O sea, todos sabemos lo que es verdugueo, todos sabemos lo que es difamación y todos sabemos lo que es miseria.